Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Lo que pasa con tus artistas favoritos, te lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Pues resulta que el rapero 50 Cent está involucrado en un tema político. La noticia se da en esta fecha. Bueno, se dio ayer realmente. Resulta que Curtis Jackson, conocido como 50 Cent, dice que rechazó una oferta de $3 millones por parte de Donald Trump para presentarse en un evento en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. En una entrevista en el programa de radio The Breakfast Club, el rapero habló sobre esta propuesta, revelando que prefirió mantenerse al margen de los temas políticos. Durante la conversación, DJ Envy, uno de los conductores, le preguntó directamente si era cierto que Donald Trump le había ofrecido una importante suma para apoyarlo en público y tal vez atraer más seguidores. Sin titubeos, Jackson, es decir, 50 Cent, respondió: recibí una llamada, pero querían que estuviera el domingo. En otro punto de la entrevista, Envy hizo referencia a rumores previos que indicaban que 50 Cent había sido invitado a interpretar su popular tema Merry Men en la Convención Nacional Republicana. Sin embargo, 50 Cent explicó que decidió no involucrarse y añadió: me ofrecieron $3 millones, confirmando que la propuesta incluía tanto la participación en el evento en el Madison Square Garden como en la mencionada convención. 50 Cent, quien no oculta su reticencia hacia la política, comentó que no continuó negociando con el equipo de Trump, ni siquiera llegué a profundizar en eso. La política me da miedo, dijo entre risas. En el diálogo también abordó las razones por las que evita involucrarse en temas políticos, señalando que las posturas políticas tienden a dividir a las personas. Es porque cuando te metes en política siempre habrá alguien que no está de acuerdo contigo y eso es lo que provoca confusión. 50 Cent incluso bromeó sobre el controversial rapero Kanye West, sugiriendo que involucrarse en asuntos sensibles como la política fue lo que motivó al artista a radicarse en Japón, lejos del ojo público en Estados Unidos. Un detalle adicional reportado sugiere que la afirmación de 50 Cent sobre la oferta de $3 millones por parte de la campaña de Trump podría no ser precisa. Un portavoz de la campaña de Donald Trump aseguró que la supuesta propuesta para que el rapero actuara en el evento en el Madison Square Garden nunca ocurrió. Sin embargo, este representante no proporcionó más detalles ni pruebas adicionales que respaldaran su declaración. Por otro lado, hasta el momento, el equipo de 50 Cent no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre este intercambio para aclarar esta discrepancia en los testimonios. Es decir, 50 Cent afirma que fue llamado por el equipo de Donald Trump para que hiciera parte de su campaña y participara en un evento, muy seguramente que se celebrará el próximo domingo, pero la campaña de Donald Trump niega en cierta forma, aunque no muy contundentemente, que esto hubiera sido cierto. Así están las cosas políticas en Estados Unidos, próximos a tener elecciones, próximos a elegir un nuevo presidente entre Donald Trump y la candidata Kamala Harris. Se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con 50 Cent y esto. Esta canción, así que... Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Trouble, trouble, trouble. And the side Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 30 de octubre, año 1998. Los miembros originales de Black Sabbath se reúnen para una actuación única en el programa Late Show with David Letterman. Sucedió en una fecha como hoy, hace 26 años, el 30 de octubre de 1998, que los integrantes originales de Black Sabbath se reúnen para presentarse en el show de David Letterman, Late Show with David Letterman. Vamos con Black Sabbath en Estrellas de Medianoche y la canción Iron Man. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como hoy, 30 de octubre, año 1992. Hace 32 años, George Michael demanda a su sello discográfico Sony, calificando su contrato de esclavitud profesional. George Michael, que busca el control de sus grabaciones y escapar de su contrato de 8 álbumes que había firmado con la compañía disquera, pierde el caso y se le ordena pagar las costas judiciales de ambas partes. En 1995, Virgin y DreamWorks SKG compran su contrato a Sony y George Michael retorna, o más bien retoma su carrera musical con el álbum Older al año siguiente. El álbum Older del año 1996 incluye la canción Jesus to a Child. Además, el álbum Older también contiene la canción Fast Love, canción que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7 con George Michael. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Yeah.